Vamos a saludar a Susana Geminiani, que es la presidenta del Colegio de Abogados de La Pampa. Susana, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Juan Pablo. Disculpa mi voz, pero no logro mejorarme. Estoy hace casi una semana, debo ser que estoy en esta situación, con ataques de difonía, con todos, pero bueno, acá estamos. Bueno, alcanzamos a escucharte bien y bueno, ya vas a ir mejorando un poco más. Entendemos que en estos días también quisimos comunicarnos y estabas con ese problema. Ando con este problema y hoy, para colmo, entre la provincia con su clima y tengo en la cuadra donde tengo la oficina, tengo dos o tres obras en construcción, lo cual no me ayuda mucho. Es más, vine hoy mucho mejor de lo que estoy en este momento. Y el polvillo que se ve que hay en la zona me volvió a grabar el cuadro, nada más. Bien. Susana, te queríamos consultar puntualmente sobre este proyecto del Superior Tribunal de Justicia que hay para eliminar de alguna manera la tradicional feria judicial. ¿Qué mirada tiene el colegio? El colegio, mañana a las 2 de la tarde nos vamos a juntar a debatir sobre el tema. La mirada que hemos obtenido de los consensos y de los comentarios y de los grupos de WhatsApp, en los cuales estamos integrando prácticamente casi todo el mundo abogadil de la provincia, somos muchísimos, estamos todos en contra de la abolición de la feria judicial, porque entendemos que no corresponde, que tenemos... va avasallando todos los derechos reconocidos y consolidados para los abogados. La feria tiene existencia desde el año 1932, si no recuerdo mal, por un fallo de la Corte. Y, en definitiva, el Código de Procedimiento de la Provincia de La Pampa dice que tenemos que tener el mismo trato digno de los jueces. No entendemos por qué la variable de ajuste es dejar a los abogados sin feria judicial, que somos tan humanos como los jueces y los funcionarios judiciales y los empleados del Poder Judicial, que sí mantienen su licencia ordinaria de los 45 días al año que lo tienen señalado en su ley orgánica. El otro día hablábamos con Verónica Campo, la ministra del Superior Tribunal de Justicia. Ella decía que en ningún caso deja de haber una licencia de 45 días ni para el personal, ni para, bueno, el resto de auxiliares del Poder Judicial, vamos a decirlo así. ¿Ustedes tienen claro cuál es el proyecto? ¿Lo han podido conversar más allá del anuncio público que hizo el Superior Tribunal? No sé si cruzaron algún diálogo, aunque sea extraoficial. No, estuvimos en una reunión, fue una primera aproximación a debatir el tema, en virtud de que los tiempos que nos habían estipulado no son muy largos, es que decidimos llamar mañana al debate al Colegio de Abogados como para poner en situación de lo que pasó. Era una reunión fijada en principio para el 21 de agosto, se postergó para el día 25 de agosto a las 9 de la mañana, donde se nos dio esta noticia la semana pasada. A partir de ello, se tomó la decisión de llamar a un debate, pedir la intervención de los organismos pertinentes, que es la Federación de Abogados de la República Argentina, que son los que nos representan a nosotros porque no tenemos gremio, y entendemos de que la primera cosa que tengo para decirte es que el descanso es un derecho humano, está reconocido por nuestra Constitución, por nuestra Carta Magna, por convenios internacionales, por pactos internacionales, y en este caso no dependemos de si está digitalizado o no digitalizado, sino que tenemos derecho al descanso como el común de los humanos. La feria... La única cosa que nos provoca a los abogados es no que nos tomamos los 45 días de vacaciones. Habrá algunos que lo podrán hacer, otros que no, pero todos nos quedamos trabajando un poco más tranquilos, preparando procesos nuevos, estrategias, audiencias, organizando, porque si bien el poder judicial, como dijeron, se ha despapelizado y se está yéndose a la digitalización de todo, toda esa operatoria ha recaído en manos de los abogados, que somos los que hemos realizado la digitalización de todos y cada uno de nuestros expedientes. Creemos que no es conveniente, tenemos que tener una... No es por cuestiones logísticas el tema de la feria, sino que necesitamos, tampoco es una medida innovativa, y esa es la lectura que queremos hacer para la sociedad pampeana, de ser la primera provincia que deja sin efecto la feria judicial. En lo personal, y esto no lo digo porque todavía no lo he charlado con el MAS, creo que es muy paupérrimo el objetivo, porque no me interesaría salir con el título de que somos la primera provincia que en la cual se queda sin efecto, se deja sin efecto, la feria judicial, porque no hablaría a las claras de que somos tan humanos como el resto de los humanos. Y Susana, ¿tenés una hipótesis o conocimiento o una opinión de por qué se le ocurre al Superior Tribunal de Justicia esta medida en este momento? Yo creo que están con esta... A ver, la pandemia provocó un nuevo cambio, un nuevo paradigma. En ese nuevo paradigma creo que tuvimos que ingresar todos en este, en esta productividad por la productividad misma. Y recordemos que el 20 de marzo del 2020 nos encontró a todos en casa. Estuvimos entre las dispos y las aspos, estuvimos con aislamiento mucho tiempo. Y la única forma que tuvieron los abogados de poder salir, seguir trabajando, porque recuerden que los honorarios nuestros son de carácter alimentario, somos generalmente sustento de nuestras familias, era poder trabajar. La manera en la provincia de La Pampa ya estaba bastante incipiente el tema del expediente digital en sus comienzos, digamos, y todo esto provocó un aceleramiento. En este aceleramiento, vuelvo a hacer la crítica que vengo haciendo desde el año 2020, que es la falta de capacitación que hay hacia afuera y hacia adentro. El nuevo sistema, en muchos casos, expulsó a abogados con edades más avanzadas porque no se pudieron ayornar a este nuevo método de trabajo, y de esta manera es como que creo que los abogados que contamos con ciertos años es como que nos están invitando también a partir, porque no se puede estar los 365 días del año hablando de derecho, digiriendo derecho, y estamos todo el día interactuando con pantalla. No es solamente con la pantalla y las notificaciones del Poder Judicial, sino que tenemos pantallas con renta, con catastro, con el registro de la propiedad inmueble, con caja forense. El teléfono, que se ha convertido en una herramienta de trabajo, en una computadora que van y vienen los escritos judiciales, tenés que conversar, tenés que dialogar, tenés que consensuar con las contrapartes. Y estás, el día, yo empiezo muy temprano en la mañana y termino, realmente corto un ratito al mediodía, un ratito, y cuando digo un ratito no debe ser ni una hora, y vuelvo a sentarme en el escritorio, y hay veces que me voy 7:30, 8 de la noche, cuando no son las 9 de la noche. No podemos estar todo el día pensando en derecho, porque la vida no pasa solamente por el derecho. Y todos tienen, la mayoría tienen hijos, tienen familia, y es el momento del año durante la feria donde los padres que son abogados se pueden abocar a la crianza de sus hijos sin estar pensando que se nos están venciendo los términos. Recordemos que los términos de los abogados generalmente son perentorios e improrrogables, salvo acuerdo entre partes, con lo cual el achique de la feria judicial va en desmedro de la salud mental nuestra. Bien. Susana, gracias por el contacto, más no, vale. Y tengo una consulta aparte, y por supuesto que si no querés opinar, no, pero estamos en estas horas todos conmovidos por la decisión de que se ha calificado como de censura previa, vinculada con los audios de Karina y demás. Y como es una cuestión que excede lo puntual y por ahí también configura ¿tenés una opinión? No, en este momento todavía no he leído los diarios del día de la fecha. Sí escuché algún comentario, pero anoche llegué tarde. Me tomé la pastillita que me dieron ayer para ver si puedo mejorar este cuadro en el que estoy, y me quedé dormida. Realmente no... Si me das un rato, te puedo dar una opinión, pero necesito leer un poco la información. ¿Está? Gracias. No, por nada. Susana Gemignani es la presidenta del Colegio de Abogados y manifestó su rechazo a la decisión del Superior Tribunal de Justicia, en forma de proyecto, por ahora no es una decisión tomada, de eliminar la feria judicial en La Pampa.